Mi profundita cuando te miro, tan queridita, me lo he botado, me siento loco. Al caminar que sin dimente, tu caderita, me siento loco y me zumba el bozo. Yo soy un negro botado, bien relajado, que duro voto. Cuando me paro en el bus, lanzando de puro strike, dentro de con y así te poncho. Botado, botado estoy. Ay, qué negro lindo. Botado, botado estoy. Que para botado, ti. Botado, ay, qué botado, rico. Estoy. Ay, que tiripi y papa. Botado, mi botadito. Botado, botado que yo quiero botado, bailar. Botado, mi botadito. Botado, mi botado estoy. Botado, botado estoy. Que para ti. Botado, botado estoy. Que botado estoy. Botado, botado estoy. Mucho de la vida es Thank you.